una pregunta. Sí. Respecto a la cuestión de, bueno, que hablabas de la propiedad intelectual, sí. ¿Eso se aplica también a las obras o discos de las bandas que tienen sellos libres o algo así, para que te impida vender tu propio disco a lo mejor en un concierto, por ejemplo? O sea, muy bien, no conozco. Esa duda. Sí, claro, es que muy bien no conozco la regulación de los sellos libres, claro está, pero es decir, si tú formas parte de las GAE ya la persigue de oficio. Sí, pero es, una parte es las GAE y otra parte es la propiedad intelectual que se trabaja. Pero no persigue las GAE precisamente, es decir, las GAE se erige la defensora de todas las personas que forman parte de ella y persigue de forma individual ese tipo de cosas. Sí. De todos modos, dice propiedad intelectual ajena. Ajena. Entiendo que si vuestro y vendéis vuestros propios CDs. Eso ya. Para hacer venta de vuestros CDs. La duda está porque también la federación no está nada taxativa, no está nada correcta. Precisamente lo que estamos criticando es el detalle con el que busca perseguir cualquier cosa. Va tan al detalle que persigue cualquier cosa, porque algo meramente ocasional o algo ambulante, es decir, es perseguir a todo el mundo, aunque luego está claro que la fiscalía se va a dirigir a ciertas personas y no a otras, que es precisamente nuestra queja. Y bueno, por último, por mi parte, volviendo al trato de los extranjeros, habría que decir dos cosas. Por un lado, que ahora como se eliminan los trabajos en beneficio de la comunidad y prácticamente todo se castiga con prisión, se incluye en la posible reforma del Código Penal, posible porque tendremos que evitarla, se incluye la obligación del juez de, sin oír al reo, al presunto culpable en este caso, cuando la pena, por lo que sea mayor a un año, se le repatrie a su país si se quiere oírle en el juicio. Es decir, mira, es que tengo niños, bueno, es que no te vamos a oír. Es decir, tú alegas lo que tú quieras, pero en tu casa que alguien te oiga, porque aquí en el tribunal no nos importa tu opinión. Es decir, tú tienes aquí 10 años en España, pues si ya lo saben ellos de oficio, a lo mejor lo aplica, porque no te lo dejan decirlo. Es decir, eso. Luego también, un elemento muy... precisamente a mí me causa mucha conmoción, que es la persecución de la hospitalidad, de la solidaridad. Es decir, parece que lo que voy a decir es una tontería, pero se está persiguiendo la solidaridad con las personas extranjeras. De forma totalmente radical. Ahora mismo tenemos en el Código Penal un libro que se llama, es decir, una sección que se llama de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Es decir, los derechos de los ciudadanos extranjeros. Yo os pregunto, ¿A quién creéis que estamos protegiendo? Pues si se protege los derechos de los ciudadanos extranjeros, pues los ciudadanos extranjeros estarán súper felices con esta regulación, ¿no? Pues os falta lectura de derecho penal, porque esto significa que se va a castigar, promover, favorecer o facilitar el tráfico ilegal de personas. Además de perseguir quien ayude a entrar o transitar por el mero territorio. Es decir, tú... no puedes, porque se te prohíbe por el derecho penal, no solo ayudar a entrar, que también, sino transitar por el medio del territorio. Un taxista, porque ahí me dio el ánimo de lucro, sería un agravante. Un taxista que, sabiendo que esa persona no cumple con un papelito en regla del derecho administrativo, le está llevando a una persona de un sitio a otro de Madrid, como está ayudando a transitar, el tránsito no es ilegal, pero como la persona sí lo es, se señala a esa persona y se le castiga todo su movimiento. La persona es ilegal, aunque el hecho no lo sea. Como esa persona es ilegal, su tránsito se te persigue a ti por ser taxista. Es decir, no solo el taxista, también cualquier acto en el que medies lucro, tener mucho cuidado de pedir perfectamente los papeles a quien vayas a alquilar el piso. No se te ocurra a alguien ayudar a entrar, ya no, pero transitar siquiera, es decir, residir en un sitio y poder ir al otro, no se te ocurra, porque también sería, si no lo evitamos, sería un derecho, un delito. Estamos aquí ante un principio de intervención mínima que no se cumple. Es decir, cosas que tú puedes ver normal, como es a una persona ilegal, las personas no somos ilegales, las personas tenemos o no los papeles que la administración quiere, pero una persona no es ilegal en sí. Pues a una persona que sea ilegal, tachada como ilegal, tú no puedes por este nuevo delito, ayudarle a llevarlo a un sitio. Aquí, esto que no creo que haya aquí mucha gente que lo vea lógico, esto se llama incumplir el principio de intervención mínima del derecho penal. Si el derecho penal solo tiene que intervenir en las cosas mínimas, es decir, tiene que intervenir mínimamente, lo tendrá que hacer contra las cosas más gordas contra la sociedad. No es lógico que en el mismo libro esté el genocidio, el asesinato y el llevar a un tío de una calle a otra. Sin ánimo de lucro es delito, con ánimo de lucro es delito grabado. Es decir, ¿por qué está todo esto en el mismo código penal? Siquiera, ¿por qué está esto perseguido? También el principio de subsidiariedad, es decir, no hay unas formas de ayudar a esta persona, es decir, ¿de verdad estamos ayudando a los ciudadanos extranjeros prohibiéndoles a la gente que le alquile casa, a un señor taxista que le lleve, o a ti mismo que le lleve, le cobres o no? Si le llega a cambio de dinero, será grabado. Pero si no le llevas a cambio de dinero y simplemente le llevas, también sería delito. Igualmente, el principio de proporcionalidad. No tengo aquí exactamente, no tengo aquí la pena de cárcel o de multa, no lo tengo aquí, pero es decir, ¿es esa la ley penal, la última ley, molestar a un juez de lo penal, la que tenemos que utilizar en un Estado que persigue proteger a las personas, proteger a los ciudadanos extranjeros? ¿Es la ley penal la que va a ayudar mejor a proteger ese derecho de un ciudadano extranjero? Porque la que ya esto parece que no. Es decir, ¿hasta dónde el derecho puede meterse en la ética de una persona que quiere ayudar a una persona que no cumple con leyes administrativas? Nos quieren engañar por parte de los periódicos diciéndonos no. Viene aquí, al final del párrafo, que cuando sea por motivos humanitarios, ya no sería delito. Pero motivos humanitarios, eso es algo tan reducido, es decir, si lo llevo al hospital, es lógico que la fiscalía entendería que eso no es un delito. Pero exactamente, ¿por qué utilizar un lenguaje que es tan imposible de entender a priori? Es decir, yo si me leo motivos humanitarios, no sé qué puede que no hacer. A mí que me hagan una lista. Es decir, no le puedes ayudar a cruzar la calle cuando esté lloviendo. Eso no, porque atenta gravemente contra la sociedad. El derecho penal tiene que estar ahí la primera fuerza, la primera ley manifestándose. No sabemos a priori qué se puede y qué no se puede hacer. Esto está atentando contra el principio de intervención mínima, el principio de subsidiariedad, el principio de proporcionalidad y el derecho a saber qué uno puede hacer yo para ir o no a la cárcel. Es una abominación. Sí. ¿Y en ese tipo de, por ejemplo, la red de apoyo a las situaciones, se podría pasar? ¿Son delitos que se aplican a una persona o a colectivos también? Claro, no se sabe. Es decir, ¿estás tú ayudando a entrar o transitar por el territorio? ¿Estás tú facilitando que esa persona se asiente en España? Sí, claro. Pues estás haciéndolo. Tanto tú como tú. Como tu grupo, estáis de forma individual y también de forma colectiva, que eso es más difícil de ejecución, ayudando a transitar o a entrar a una persona por el territorio nacional. Claro, lo del grupo se supone que es más complejo, ¿no? Porque hay que demostrar la participación de cada cual, pero ya de forma individual ya están pillados. Es decir, a lo mejor subsidiariamente de grupo no, pero individualmente sí. Es decir, esta norma está prohibiendo la solidaridad entre personas. Yo tengo solidaridad con quien quiero, sea, es decir, no estoy generando daño por ayudar a una persona a transitar, es que no lo estoy haciendo, ya está. Es decir, o hay una aduana entre Madrid y Toledo, es decir, o hay algún tipo de frontera que para que dentro del territorio yo no pueda permitir a esa persona decir, si ya está dentro del tránsito interno, no tiene sentido restringirlo, sobre todo cuando es, a lo mejor porque necesita ayuda, aunque no sea motivos humanitarios, que motivos humanitarios suena muy denso y por tanto muy reducido. ¿Qué será un motivo humanitario? ¿Qué diréis que es un motivo humanitario? A mí la acción humanitaria me parece algo verdaderamente grave. Claro, van a estar natural. Eso que es tremendamente mínimo. Pues si es tan mínimo, siempre se te va a condenar por todas las demás cosas. ¿No? Si la excepción es muy pequeña, la regla general es muy grande. Entonces, si el motivo humanitario es tan pequeño y parece tan reducido, lo que se quiere es generalizar la persecución. Y es algo, precisamente, la solidaridad humana, la hospitalidad, es algo tremendamente grave. Bueno, aparte de todo lo que hemos comentado ya, no sé, transmitir un mensaje optimista me parece complicado. Primero voy a explicaros la cadena perpetua, llamada prisión permanente revisable, y aparte quería comentar un poco porque dentro de este cambio de modelo que implica el proyecto del Código Penal, la prisión es la pena estrella, toda la se castiga con prisión. O sea, acciones, como ha comentado José, que no son para nada ni moralmente ni éticamente ni siquiera cuestionables o que se puedan ver mal, o sea, todo se castiga con prisión. Entonces, dentro de todo esto, el tema de las medidas de seguridad y de la manera de sustituir la pena, pues todo está también bastante afectado. O sea, la forma de sustituir la pena es, pues, en algunas ocasiones, en vez de prisión, pues se decía, no, esto es un delito, una falta, o sea, son es una acción que has hecho que no tiene un desvalor muy grande. Entonces, lo que se hace es se te sustituye, porque los beneficios de la comunidad fue por una multa. Pues todo eso ya se ha reducido a la mínima expresión, o sea, ya todo es la prisión, la pena estrella de habilitar. Luego, para las medidas de seguridad, ni siquiera, o sea, se eliminan los límites, ya no hay límite temporal alguno, o sea, son 5 años prorrogables por otros 5 de manera indefinida. Puede incluso ser privativa de libertad cuando tu pena no lo sea, o sea, de manera que, por ejemplo, los toxicómanos o las personas con enfermedades mentales salen bastante mal parados de esta reforma, porque te pueden internar, aunque tu pena no sea ni siquiera el internamiento, te pueden aplicar una medida de seguridad que sea el internamiento en un psiquiátrico o en un centro de desintoxicación sin edie, o sea, hasta que le parezca al juez o al fiscal o a quien le parezca. Entonces ya, aparte además de todo eso, introducen lo que han llamado prisión permanente revisable, que si uno lee la exposición de motivos, pues no sabe si le entra gracia, pena o muy bien el qué. Porque la justificación que hace el ministro de Justicia o de Injusticia para meter esta pena ahora de pronto en el Código Penal es que es revisable. Entonces, como es revisable, según él, y en el papel, pues entonces ya no atenta contra todos los principios nuestros de hace muchos años. O sea, la pena perpetua en España dejó de estar en el año 1932. O sea, nos sitúa en temas, en fechas preconstitucionales, porque luego es verdad que hubo pena de muerte, pero no había pena perpetua. Entonces, el hecho, o sea, en la Constitución nuestra del año 78, que no es que sea muy buena, la verdad, incluso en uno de los artículos ya pone expresamente que todas las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad van enfocadas a la reeducación y reinserción. Entonces, me diréis qué reinserción hay con una, o sea, metiéndote para siempre en la cárcel, o sea, durante el resto de tu vida. O sea, eso muy de reinserción no parece que sea. Entonces, el ministro lo... Es más educación, ¿no? Mira lo que te puede pasar, te puedes pasar el resto de tu vida en la cárcel. Entonces, claro, pero la idea es reeducarte para luego reinsertarte en la sociedad. No, de para esa persona es imposible, claro. Claro. Más que lo ven... Claro, sí, claro. Pues la idea de la Constitución era eso, era directamente, o sea, que todas las penas privativas de libertad se tuvieran que aplicar con otras medidas que posibilitaran tu reinserción posterior al cumplimiento de la pena. Entonces, la realidad es que la revisión, o sea, bueno, para empezar, no se aplica a todo tipo de delitos. Se aplica a delitos graves y delitos tasados, o sea, genocidio, homicidios terroristas, de jefes de Estado, delitos de lesa humanidad, asesinatos múltiples, asesinatos en organización criminal, o sea, son delitos especialmente graves. Entonces, la revisión que tanto mencionan en toda la exposición de motivos para justificar la implantación de esta pena se refiere a una revisión que se realizará cuando hayan transcurrido 25 o 35 años de cumplimiento efectivo. O sea, y esa revisión supone que tengas que cumplir una serie de requisitos y variables que valora el tribunal que te va a ver y valora el juez, que me diréis a mí qué capacidad de inserción tiene una persona que lleva 25 años encerrada en la cárcel, sin que se le haya aplicado ningún tipo de medida de ningún otro tipo, porque nada se recoge de combinarlo con alguna especie de plan o planificación que pueda, por lo menos, a esa persona ayudarla a reinsertar o tratar si tiene en su caso alguna patología. O sea, da igual, eso no importa. O sea, la idea es tener a esa persona en la cárcel el mayor tiempo posible. O sea, aparte ya de que tu revisión sea los 25 o 35 años de cumplimiento de la pena, es que el acceso al tercer grado de los permisos, o sea, todo se incrementa, o sea, se endurecen los requisitos para alcanzar esas posibilidades, de manera que igual, o sea, toda la legislación penitenciaria implica la valoración de unas variables, que es que es imposible que un funcionario o que un tribunal vaya a apreciar que una persona con algún tipo de delito de este, si no se le ayuda de otra forma, vaya a reinsertarse a la sociedad o le vaya a dar un permiso, aunque sea. O sea, realmente lo de revisable es algo que en el papel queda muy bonito, que en la realidad va a tener aplicación práctica cero, aparte de ser de ir contra la Constitución, pero de manera clara, es que va contra el artículo 25. Entonces, es otra de las medidas estupendas con las que nos sorprende el ministro. Y no queríamos así comentaros más cosas, a no ser que tengáis curiosidades o dudas de algo en particular. Y lo que sí que os animamos de verdad es a que tratemos de parar todas juntas esto y hagamos una campaña grande y no se apruebe como está. porque de verdad que es que mañana, o sea, con esto en la mano somos todos los que estamos aquí, la mayoría de los jóvenes. Claro, lo que hay que recoger es la pena y vergüenza que sienta esta ley en la mano, esta ley que estamos votando nosotros por la ley electoral, nosotros estamos generando esta ley para nuestro derecho. Estamos de acuerdo con ella y queremos que se aplique. Pero si no es cierto, porque no es cierto, porque esta ley no la quiere ninguna persona, es usar un juicio. Si esta ley no la queremos, y no la queremos por muchos motivos que aquí y en internet y leyendo un poco que podáis encontrar, por todos esos motivos, todos juntos, tenemos que intentar que nos aplique. Da mucha pena y mucha vergüenza, pero también da un poco de miedo. Por eso precisamente ahora que todavía no está en vigor, es cuando tenemos que unirnos todos e intentar luchar contra ella. Es decir, ahora, la próxima semana, desde la campaña de No Somos Delitos, sacamos página web, sacamos blog, y tenemos pensado, si no me equivoco, el fin de semana del 25-26... El fin de semana de octubre. Sí, empezar ya con acciones concretas de difusión, de concentración, de lucha, de rebeldía, visibilizando, porque la gente está muy dormida, visibilizando que este derecho penal no es el que nosotros queremos, no es el que queremos que se aplique, no es la ley que yo necesito en mi país y no es el derecho penal que quiero aplicar. Y precisamente por eso, por favor, os invitamos a leer todo lo que queráis, comentad ahora las dudas que podéis tener, las que podamos intentar solucionar en mayor o menor medida, y por favor, daos cuenta de que esto no es el derecho penal que, vamos, que España, ni que nadie en España, sea español o sea de donde sea, necesita, ni debe querer, ni tiene que soportar ver aplicado. Y por favor, unidos. Unidos a nosotros, unidos todos juntos contra esta reforma del pueblo real. Básicamente, con un PP con mayoría absoluta, ¿qué posibilidades reales hay de que no se apruebe esa ley? No tanto hubo jurídicas en cuanto al número de votos que tenga el PP dentro del Congreso, del Senado, etcétera, sino en cuanto a la presión que podemos generar. Es decir, el PP está haciendo muchísimas cosas horrendas, está claro, pero no podemos quedar impasibles, ni ellos pueden quedar impasibles. Es decir, si los scratches son, aunque parezca que no sirven, son por algo, ¿no? Si yo salgo y ejerzo mi derecho de reunión en cuanto lo tengo, es por algo. Es decir, si algún tipo de conciencia tenemos, será la que tengamos que transmitirles a ellos. Y precisamente porque tú veas una ley muy mala que se va a aplicar, aunque sea difícil que la cambien, si ven mucha la inquietud que generamos de abajo arriba, no creo que puedan hacerlo de forma tan calurosa. Precisamente cuando, como ha dicho Silvia, la reforma en cuanto a la es que encima ellos perpetua, lo venden mal. O sea, porque claro, es ellos, claro, venden todo como, no, es para los corruptos. Y para empezar, que la gente sepa que es lo primero que tiene que saber, pues, qué consiste de verdad. O sea, que lo de los corruptos es mentira. O sea, que no está enfocado para nada los corruptos, que lo que quiere es acabar con la protesta social, acabar con la inmigración, acabar con un montón de conductas que son socialmente deseables, como la ayuda mutua, y penalizarlo penalmente. O sea, que es una aberración. O sea, es que vamos a empezar a acumular antecedentes penales con esto. O sea, es que hay que hacer, vamos, posibilidad de parlamentario. Pues, para mí no está en el Congreso, pero sí que es verdad que depende de la respuesta social, muchas veces. Se pueden presentar enmiendas, ¿no? Sí, ya hay grupos que ya han amenazado con recursos de inconstitucionalidad por todo lo que ha dicho de la cadena perpetua, el sistema permanente revisable. Es decir, ya ha habido voces parlamentarias que son las que ninguno leemos en el periódico, que sí que han dicho ligeramente que están en contra, pero precisamente si lo que queremos es difundir la reforma general, tenemos que empezar nosotros a investigar y a buscar y a enterarnos. Por ejemplo, si no me equivoco, este mismo martes en la Universidad Autónoma, parece que hay un debate más o menos, no lo sé con anticipación, pero más o menos es de difusión y de ver de qué habla el Código Penal y debatir entre ellos. Si no me equivoco, es este martes a las 12 en la Universidad Autónoma. Creo que es el martes, si no me equivoco, sí. Es decir, intentar buscar toda la información que podáis, contrastarla, no os quedéis en el titular de ¡ay, qué bien, que vamos contra los corruptos! Bueno, pues vamos contra los corruptos, en parte, luego mirad qué se hace con las penas, con las faltas, con la cadena perpetua, es decir, con el extranjero que tú ayudas a transitar. Es decir, no os quedéis de verdad en el debate que os puedan decir, no, bueno, la hospitalidad se persigue menos cuando es motivo humanitario. Piensa tú que va a entender la fiscalía que es un motivo humanitario. Es decir, nada, motivo humanitario es algo tremendamente restringido, no se va a aplicar apenas ese permiso. Es decir, tenemos que entender que esta norma no es la que debemos tener en España, no debemos tenerla en ningún lado, y tenemos que luchar contra ella. Y os invitamos precisamente a que la semana que viene os unáis a la campaña. Sí. Bueno, en primer lugar, agradeceros que os hayáis currado hacernos esta exposición para contarnos esta cosa. Y en segundo lugar, preguntaros si de todo este que habéis compartido, ¿tenéis elaborada alguna síntesis?